importa pensar en los momentos. En mi memoria quedan los recuerdos. El corazón no manda lo que siento. Lo que pasé contigo fue perfecto. Oye, quiero dedicarte una mirada y contigo recuerdo.